dónde quieres conducirme. Habla, no iré más adelante. Escúchame. Te escucho. Casi es ya la hora en que las sulfurosas llamas de mi tormento me debo someter. ¡Ay, dolor! ¡Por espectro! No te apiades de mí, sino más bien presto un oído atento a lo que voy a revelarte. Habla, yo estoy dispuesto a oír. También tendrás que estarlo, a la venganza, cuando me hayas oído. ¿Qué? Yo soy el arma de tu padre, destinado por cierto tiempo a vagar de noche y aprisionada en fuego durante el día hasta que sus llamas purifiquen las culpas que cometí en el mundo. Si no estuviera para mí vedado revelar los secretos de mi cárcel, podría hacerte tal relato que la menor de sus palabras llenaría de horror tu alma, helaría tu sangre juvenil, te pondría los ojos como estrellas saltando de sus órbitas, desharía tus rizos enredados y pondría de punta cada pelo. Pero estos eternos misterios no son para los oídos humanos. Escucha, Hamlet, escucha. Si una vez amaste a tu querido padre, venga su asesinato. ¿Asesinato? Infame y cruel asesinato. Pronto, dímelo pronto. Para que con las alas tan raudas como la cavilación o el pensamiento del amor, me precipites en mi venganza. Te veo preparado. Ahora escucha, Hamlet. Se ha corrido la voz de que durmiendo yo en mi huerto me picó una serpiente. Todos los oídos de Dinamarca fueron groseramente engañados. Pero tú, noble joven, debes saber que la serpiente que en efecto mordió la vida de tu padre hoy lleva su corona. Oh, me lo decía mi corazón. ¿Mi tío? Sí, esa bestia incestuosa, adúltera, conquistó la libertad de mi reina, tu madre, que tan virtuosa parecía. Durmiendo yo en mi huerto, como fue siempre mi costumbre por las tardes, en mi momento de abandono se deslizó tu tío con un jugo venenoso que derramó en mi oído, produciendo una horrible muerte al instante. Así quedé, mientras dormía por la mano de mi propia sangre, privada de vida, de corona y de esposa. En tus manos queda la venganza. No ensucies tu conciencia ni dejes que tu alma trame nada contra tu madre. Déjale esa tarea al cielo. El alba ya está cerca. Adiós, Hamlet. Adiós. Acuérdate de mí y dale a mi alma descanso.